noches, estamos acá en Ciudad 3D, son las 9.05 de la noche, hace 22 grados en esta primavera, ya un día tardía, que empezó ayer y no sé si nos trajo buenas noticias, Julián. Y todavía podemos avizorar mucha tormenta. ¿Mucha tormenta? ¿Se dice que se viene la tormenta hoy? Sí, terrible. Ya en Mar del Plata y en Necochea, mis pagos, la costa atlántica bonaerense, llovió y diluvió torrencialmente y me parece que eso estaba viniendo y además... Una amiga de Villa María me estaba mandando fotos que también estaba lloviendo en Villa María, así que desde arriba y desde abajo la tormenta se avecina. La buena noticia es que estamos acá para acompañarles, no sabemos todavía si es buena o mala, y les queremos contar que, para ponerlos así en un marco, en un contexto, que Ciudad 3D, este programa que sale por FM en La Patriada todos los sábados, es la pata radial de Buenos Aires 3D, agrupación en la que militamos todos y todas, les que van a estar escuchando hoy en este programa, que van a estar pasando y acompañándonos en esta hora. Y nuestra referenta, Delfina Rossi, no sé si sabían que era nuestra referenta. Ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben porque yo se los avisé. Si quieren saber más sobre Buenos Aires 3D o sobre nuestra referenta, que seguramente la habrán estado viendo ahí por los medios de comunicación, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, arroba Buenos Aires 3D, Twitter, Instagram, Facebook, o si no, también Delfi Rossi, porque Delfi Rossi también comparte cosas de Buenos Aires 3D en todas las redes sociales. Sí, así que pueden buscarnos por ahí, pero hoy tenemos un programa cargado de contenido, ¿verdad? Muy completo, muy completo, muy completo. También está muy, muy, muy completo el estudio. Tenemos productor al día de hoy. Llegó Charo Iglesias, claro que sí. Brilla el cielo. Y operador técnico táctico. ¿Qué vas a decir vos el nombre y apellido? Porque yo siempre me lo confundo. Robertino Ríos, RR. Y a los compañeros de Democracia, de una de las 3D que conforman nuestro espacio, tenemos a... Empiezo. Juan Ignacio Campos. Hola, Juani. Tenemos a Florencia Grillo. Hola, Flor. Y a Mariano Almeida. Hola. Muy bien, muy bien. Vamos a estar hablando acerca de un tema que trajo la Comisión de Democracia, pero antes podemos anticipar algo, ¿no? Sí, sí. Venga. Esta semana se conoció el índice de desempleo, muy grave, es del 9,6%, y en este sentido, desde la Comisión de Democracia de Buenos Aires 3D, venimos trabajando sobre el tema de la flexibilización laboral. El fenómeno de las empresas que aparecieron este último tiempo, como Rappi y Glovo. Sí, que son empresas de delivery por lo general, pero no solamente de comida, estábamos hablando antes de empezar el programa, que trasladan otras cosas, ¿como qué? Medicamentos, dinero, puerta a puerta. Bueno, esto va a estar bueno hablarlo porque no todo lo que brilla es oro, detrás de todo esto hay algunos como vacíos legales, podríamos decir. Aquí tenemos al doctor que nos puede decir mejor cuáles son esos vacíos legales que atraviesan a estas nuevas empresas. Sí, buenas noches. Básicamente hay una desregulación total que hace un vacío legal en cuanto al tipo de relación de trabajo que presentan estos repartidores, digamos, de comida, de dinero y de otro tipo de mercancías, ¿no? Más adelante en el programa, en el transcurso del programa, lo vamos a ir desarrollando en base a lo que estuvimos trabajando en la Comisión de Democracia. ¿Escribieron una nota respecto a esto, puede ser? Sí, que la subimos el día de ayer, la pueden encontrar en www.buenosaires3d. Perfecto, buenísimo. Entonces, si quieren ir poniéndose en tema, pueden ir leyendo la nota mientras tanto, pero quédense tranquilos y tranquilas que durante todo este programa vamos a ir desarrollándolo. ¿Y viene el momento musical? Sí, viene el momento musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Sí. La Comisión de Diversidad... Eligió un tema. ¿Sabes qué tema eligió? A ver. Soy lo que soy, de Sandra Miano, y porque estamos en la Semana de la Visibilidad Bisexual, que fue del 17 al 23 de septiembre. Entonces, para conmemorar esta semana, vamos a escuchar a Sandra Mianovich, Soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar según los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar, yo soy yo. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por esto. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy yo, yo. Continuamos con Ciudad 3D por FM La Patriada. Vamos a pasar a hacer la primera entrevista del día de la fecha. Vamos a entrevistar a Rafael Kleckster, secretario general de CETEP Capital e integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional de CETEP, referente de MP La Dignidad y la Izquierda Popular. Rafael tuvo la lamentable situación de vivir el martes pasado, junto con el dirigente Juan Grabois, de ser arrestado por reclamar por la liberación de cinco personas de origen de Senegal que fueron arrestadas por la policía de la ciudad, y vamos a hablar un poco acerca de ello. Rafael, Julián te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, acá andamos. Rafael, contanos un poco cómo fue la situación de que en la cual lamentablemente tuvieron que vivir vos, Juan, y también la compañera Jackie Flores, de estar presos por hacer un reclamo genuino sobre también también la persecución y, bueno, el encarcelamiento de los trabajadores senegaleses que estaban también trabajando y reclamando por sus derechos. Bueno, en primer lugar, tenía que ver con cotidianamente se vive una persecución, como bien decís, que tiene que ver con, en este caso, que aumentó, hubo una encuesta que sacó la CAME que aumentó los trabajadores aumentó entre los trabajadores en la vía pública. Lógico, en un plan, en este plan económico que tiende a achicar el mercado interno, deja a la gente afuera, expulsa, no sé, se queda sin laburo la gente, y lo que tiene a mano durante uno o dos meses va buscando qué hacer. Los otros dos meses se tiró a changa más o menos sus oficios, y sí, pues ya está vendiendo en la calle, que tiene más a mano, digamos, no se puede suicidar. Bueno, en este camino hay se renovaron los allanamientos, vuelve la persecución muy importante en tres o cuatro puntos de la ciudad de Buenos Aires: Constitución, la calle Avellaneda y Plaza 11, y Liniers también, que tiene lo suyo. Bueno, como siempre, se llevan detenidos, le pegan mucho. Lo que nosotros tenemos que entender es que en general están en contra de los trabajadores de la vía pública, y en particular con los senegaleses tienen un ensañamiento propio de lógica racista, digamos. La policía de la ciudad de Buenos Aires es una policía racista, está desbocada, le han sacado el bozal y anda, digamos, como loco. Están, la verdad, están tan, uno los ve y están gozando cuando pegan. En esa situación nos fuimos a como dos veces por semana estamos en las comisarías, digamos, de alguna forma colaborando para que salgan más rápido, para que no les pongan la ley de marca, para esto, para lo otro. Y a diferencia de tantas veces, esta vez eligieron el objetivo de llevarse, para llevarnos, junto con Jackie Flor y Juan, también llevaron a Sánchez. Sánchez es el presidente de la cooperativa recicladora en la ciudad de Buenos Aires, y Diego Mendieta, que es el muchacho que le ven, si vieron las fotos, que le pegaron mucho. Él es uno de los responsables del trabajo, de la relación con los trabajadores de la vía pública. Es decir, que todos tenemos responsabilidades, más o menos somos conocidos, y me parece que quisieron dar un ejemplo y les salió mal. Es decir, estábamos ahí solidarizándonos, ordenando ahí para ver quién entra, como siempre, para ver a los senegaleses que no le estén pegando, a ver cómo están, contactándonos con las casas donde viven. Bueno, eso es lo que hacemos siempre, y esta vez nada, fuimos ahí. Juan estaba cayendo para oficiado de abogado y se lo llevaron también, nos llevaron a nosotros, nos pegaron, nos humillaron. Rafael, eso fue un poquito lo que pasó. Sí. Tengo otra pregunta, porque en la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que es histórico el desagrado que les genera al gobierno de la ciudad lo que es el trabajo en la vía pública. ¿Vos crees que esto ha empeorado en esta última gestión o sigue una misma línea histórica? El tema es que ahora hay más. Ahora hay más. Hay más trabajadores en la vía pública, hay más cortoneros, hay más compañeros en situación de calle, hay más mujeres en situación de prostitución. Es decir, la calle es el lugar donde sobrevive la gente cuando pierde el laburo. En la medida que este programa económico avance y deje expulse trabajadores formales, va a ser la calle lo que los contenga. Entonces, todo el trabajo, los trabajitos populares, como le decimos nosotros, como y con poca posibilidad para invertir, tener la posibilidad de salir a comprar algo y venderlo, tener la posibilidad de salir a cocinar algo y vender. Cuando no conoces el idioma como los senegaleses, digamos que te tirás al mercado, vendés un poquito y vas sacando. En este camino, digamos, el odio es hacia los trabajadores de la vía pública en general, y en particular el racismo con los senegaleses. El señor Larreta no quiere africanos en la calle, no quiere negros en la calle, lo manifestó. No hay posibilidad, judicializa todo. Mira, vos fíjate que a nosotros nos pusieron, nosotros caímos junto con cuatro senegaleses más. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando. Bueno, nosotros caímos con cuatro senegaleses más, es decir, Juan grabó y todo. Digamos, estamos en a la misma celda, en el mismo camioncito, nos meten con cuatro senegaleses más. A nosotros nos ponen contravención, a ellos ley de marca. Le decimos, ¿cómo puede ser? Es decir, ley de marca va como Gropi, es federal. Y si nosotros caímos, estábamos protestando en la puerta de la comisaría, los blancos vamos a la contravención y los negros le ponen ley de marca. Es una locura. Por eso, a nosotros, cuando se dan cuenta todo esto, que se empieza a llenar de gente, que esto es lo otro, a nosotros piden por favor que nos vayamos, nos liberan, nos leen ahí los derechos y nos sacan, o nos intentan sacar. Y nosotros decimos, no nos movemos hasta que no saquen a nadie. El problema es que ya estaba el juez Casanelo. Los muchachos que cayeron con nosotros, nos mandaron Casanelo. Nosotros teníamos una contravención menor. Y ellos ya estaban con Casanelo. ¿Se dan cuenta cómo ofician? ¿Cómo inventan las causas la policía a los senegaleses? Para los oyentes y las oyentas de FM La Patria, Rafael, ¿vos podías explicar qué es la ley de marcas? La ley de marcas era una ley que pena cuando vos vendés zapatillas truchas. Te están imitando a, no sé muy bien, no soy abogado, pero imitando a vida, por ejemplo. Ahí se meten la ley, claro, de marcas. Sí, sí. Que estás usufructuando o usurpando la ley, la marca a vida. Bueno, Rafael, muchas gracias por tu tiempo y todas las solidaridades de este humilde programa de FM La Patriada. Bueno, gracias a usted, ¿eh? Bueno, así pasaba Rafael Klexer, secretario general de CETEP Capital e integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional de CETEP. La verdad que una locura lo que pasó el martes pasado. Yo más o menos fue a esta misma hora. La verdad que la situación que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en el país, cada vez es más álgida. Creo que lo destacaba muy bien Rafael recién, diciendo la gravedad y la impunidad con la que se está manejando la policía. Esta semana no solamente ocurrieron estos hechos, ni tampoco solamente fue el día de la primavera, sino que también nuestra Comisión de Desarrollo nos contaba que fue la semana de la movilidad sustentable desde el 16 al 22 de septiembre. Así que hoy está terminando la semana de la movilidad sustentable. Para esto eligieron una canción temática para guiarnos por este tema. Vamos a escuchar El Tío Alberto y El Día de la Bicicleta. Solari con esta canción sobre bicicletas y seguimos en Ciudad 3D, son las 9:24 de la noche en este primer fin de semana primaveral que se hace sentir como tal, pero no todo es buenas noticias y seguimos en la misma línea que empezamos hablando el programa con los compañeros de la Comisión Democracia de Buenos Aires 3D. Y ¿saben qué? Les quería preguntar sobre los nuevos tipos de trabajo en esta era de Cambiemos. Sí, en este contexto la búsqueda laboral, en los ambos casos que antes estábamos mencionando, como Rappi y Glovo, está dirigida generalmente a los jóvenes, que son los que más le cuesta encontrar un trabajo, y a los extranjeros. Y se le ofrece una oportunidad en la web de un emprendimiento, del manejo de sus propios horarios, de ser básicamente los nuevos emprendedores, ser su propio jefe. Y en los hechos no es así, ¿no? Claramente no, porque son los primeros en en verse perjudicados por esto. Primero en verse perjudicados y también, como nombrábamos antes, Rappi, por ejemplo, le hace comprarse sus propios herramientas de trabajo, claro, a los propios jóvenes, y eso básicamente no tiene ningún sustento. Para seguir hablando de esto, tenemos conectado ya a Mariano Recalde. ¿Está del otro lado? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Ciudad 3D. Estábamos hablando justo de lo que es la precarización laboral en la nueva era de Cambiemos, ¿no? Esto de los nuevos trabajos que empiezan a surgir en este contexto neoliberal, que dan un marco legal respecto al trabajo medio difuso o medio engañoso también. Sí, totalmente. Es una forma de explotación muy inteligente, propia de estos tiempos y alentada por esos modelos que promueven el emprendedurismo como forma de salir adelante, y que lo que genera es trabajo precarizado, trabajo sin derechos, trabajo barato, una modalidad esta, la de Rappi Globo, que es particularmente nefasta, porque tiene una lógica que es que, como para la empresa, porque evidentemente son empresas, ¿no? Son emprendimientos que llevan adelante un grupo empresario. El costo laboral, el costo de cada trabajador es igual a cero. Entonces, les da lo mismo tener 1 o 10 jóvenes andando en bicicleta o moto que 10.000. Porque el costo para la empresa es cero, y la posibilidad entonces de tener, en un contexto de alto desempleo, de pocas ofertas laborales, tantos jóvenes dando vueltas que se reparten el poquito trabajo que hay entre muchos. A estos chicos les hacen pagar hasta la ropa, les hacen pagar la caja que les dan, y tienen que proveerse de la bicicleta, que a veces la pagamos entre todos. Mariano, Julián Goya te saluda. Te quería preguntar acerca de cuál es tu parecer. La verdad que te cuento por qué la pagamos entre todos. Ah, a ver, cuéntame. No sé si los vieron, pero muchos de estos pibes andan en esas bicicletas amarillas que se sostienen con los impuestos de todos nosotros. La verdad es que no me había tomado la decisión. ¿En serio? La empresa. Sí. Gana dinero utilizando mano de obra barata y los bienes de capital que son propiedad del Estado. En relación a eso, yo te quería preguntar, y disculpame que te interrumpí la respuesta, es para vos, ¿cuál es el gobierno tiene un modelo de mercado laboral? ¿Cuál es para vos ese modelo de mercado laboral que tiene el gobierno? Mira, tiene un objetivo bien claro, que es bajar el costo laboral, bajar los salarios. Yo me acuerdo mucho, y lo repito permanentemente, un reportaje que te hicieron a Macri antes de ser candidato incluso a jefe de gobierno, en un programa que a veces se repite en esos programas de archivo, le preguntan cómo se mejora la competitividad de esa empresa, y dice bajando los costos. Dice, y el salario es un costo más. Para más que el salario es un costo que hay que bajar, y esto lo tiene incorporado desde su mentalidad de empresario desde día uno. Creo que el gobierno es lo que buscó el primer día, porque cree que de esa manera crece el país, es bajar los salarios. Es lo que está ocurriendo en Argentina desde que Macri gobierna. El poder adquisitivo de los salarios viene perdiendo contra la inflación, contra lo que uno quiera comparar. Mariano, buenas noches. Sí, saluda a Mariano Almeida. Pero sí, te completo la idea. Sí, decime. Es bajar los salarios, pero además aumentar el poder empresario, porque tiene una mentalidad también de patrón este gobierno, de que el empleado sea un sometido y que tenga menos libertad y menos capacidad de negociación. También a eso apunta este modelo laboral del gobierno, a bajar el costo y a someter a los trabajadores. Siguiendo la línea en relación a esto de los nuevos emprendedores y de las empresas Rappi y Globo, y el comentario que vos estabas haciendo en relación a las bicicletas, al uso de las bicicletas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de la ciudad, ¿Hay alguna forma de poder interpelar? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue la línea permitiendo el trabajo de estos nuevos emprendedores en su ámbito, la línea de la política nacional, ¿no? De todo esto que venimos hablando de flexibilización laboral, baja de costos laborales, desprotección a los trabajadores, porque no andan con ningún tipo de protección, no tienen ningún tipo de seguro en caso de accidentarse en la vía pública. Totalmente. ¿Hay alguna iniciativa, hay algún proyecto, alguna idea de poder presentarlo en la legislatura y de poder impulsar una forma de regularización laboral, al menos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sobre este fenómeno que se está viviendo? Sí, la legislatura de la ciudad no tiene competencia para regular las condiciones de trabajo ni el contrato de trabajo, que de todas maneras están reguladas y muy bien. El problema es que no se cumplen o se eluden y evaden las normas laborales a través de estas figuras. Yo no tengo la menor duda que cualquier juez que haya pasado por la Facultad de Derecho, que se supone que todo, ¿no? Cualquier juez laboral al que le llega para resolver un caso de un trabajador de Rappi que sufre un accidente o que reclame un aguinaldo, va a decir que esto es una relación laboral encubierta y que ese trabajador tiene derecho a que la empresa que organizó y que lucra con su trabajo le pague el aguinaldo, le pague una obra social o locura si tuvo un accidente de trabajo. Pero el problema que tenemos hoy en la Argentina es que todas estas situaciones no llegan a la justicia. No es que faltan leyes, ni siquiera que faltan jueces que las apliquen, porque en esto los jueces laborales porque hacen, cuando llegan los casos, hacen aplicar la ley. Y lejos de haber una industria del juicio, son muy poquitos los casos que de incumplimientos laborales, de ilegalidades en el trabajo que finalmente llegan a la justicia. Pero cuando llegan, se castiga a los empresarios, por eso Macri se queja tanto de los jueces que le hacen cumplir la ley a las empresas. Por eso se queja. Lo que hay que hacer es lograr que haya un Estado presente. Y esto en la ciudad, nosotros ya lo veíamos, y ahora hubo como un blanqueo también a nivel nacional respecto de la desnaturalización o degradación y tergiversación de lo que tiene que ser el Ministerio de Trabajo. Ahora vimos que se degradó a Secretaría. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, desde que gobierna Macri, que no hay Ministerio de Trabajo ni Secretaría de Trabajo, y ahora no hay ni siquiera Subsecretaría de Trabajo, imagínate. Debería haber un organismo del Estado, como está la AFIP para controlar que se paguen los impuestos. Debería estar el Ministerio de Trabajo actuando para que se cumpla la ley laboral que estas empresas no cumplen. Mariano, el macrismo, viste, gobierna, vos recién mencionabas esto, gobierna las ciudades desde hace más de 10 años. Sí. En relación a eso, ¿vos por qué crees que se sigue consolidando y ganando las elecciones? Y además te quiero agregar una siguiente pregunta, y es, ¿cómo ves vos la perspectiva de cara a las próximas elecciones con, ya sabemos, tu rol y tu protagonismo como dirigente dentro de la ciudad? Entonces, ¿cómo ves las perspectivas de cara al futuro en las futuras elecciones del año que viene? Mira, yo creo que Macri tuvo la suerte de gobernar la ciudad en una época donde el país, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y que incluye y afecta la vida también de los porteños y las porteñas, crecía, mejoraba, ampliaba derechos, incluía, generaba riqueza. Entonces, en ese contexto de un país que crecía, que generaba empleo, la Ciudad de Buenos Aires era muy fácil gobernarla y era muy fácil maquillarla. Con maquillarla alcanzaba para que la gente creyera que hacía un buen gobierno. Ahora me parece que la cosa está cambiando, que la gente empieza a notar cuál es la verdadera política y cuál es el verdadero daño que hace el modelo de gobierno de Macri, porque ahora sí tiene capacidad mucho mayor de incidir en la vida de la gente que cuando era jefe de gobierno de una ciudad solamente. Creo que la mentira la cuestión de echarle la culpa de los males a los demás se va cayendo, y me parece que todo eso se va a traducir en votos el año que viene en la elección de presidente, pero creo que también si esto sigue por este camino, que no parece que vaya a cambiar, también va a incidir en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mariano, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte por todas estas respuestas ante las inquietudes que tiene la sociedad y para todos los oyentes y oyentas de FM La Patriada. No, un placer y hasta la próxima. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Siempre sea Mariano Recalde, legislador por la ciudad del bloque de Unidad Ciudadana. La verdad que, Nano, como decía Mariano, también tu tocayo, la situación que estamos viendo hoy en estas nuevas modalidades de trabajo, lo que hacen es empobrecer la calidad del trabajo y también los derechos laborales que cada uno tenía, que mencionó muy bien algo que vos le preguntaste, que era... la ciudad no tiene competencia, pero existen leyes laborales que no se están cumpliendo. Sí, bueno, estos fenómenos justamente surgen en base a la desregulación total y a la falta, a la ausencia del Estado, ¿no?, en la intervención de políticas laborales. Justamente una de las cosas que tiene la Argentina es uno de los países que mejor leyes laborales tiene a nivel de Latinoamérica. Ahora, fueron conquistas de 12 años, no fue de un día para el otro. 12 años y más todavía, ¿no? Porque esto nace básicamente de la época del peronismo en adelante y bueno, en los últimos 12 años se reforzó muchísimo. Este gobierno en 3 años y medio de gestión, en 3 años de gestión, desreguló totalmente el mercado laboral, dándole prioridad a las empresas. En el fenómeno que estamos teniendo con el tema de los pequeños emprendedores, como lo quieren vender, que son... estos servicios de courier, de entrega rápida, delivery, son empresas. Rappi es una empresa española y Glovo es una empresa colombiana. O sea, básicamente son empresas extranjeras que vienen, se instalan, no tienen ningún tipo de regulación. La aplicación que les hacen utilizar a los chicos que prestan servicio para ellos, la tienen que comprar, y al igual que los utensilios que utilizan. Y eso ahí complica justamente, ¿no? Es la desprotección total. O sea, te venden la figura de yo quiero ser mi propio jefe y terminás atado a una aplicación en la cual a vos te puntúan por el servicio que vos prestás o te pueden sancionar inclusive, portándote la posibilidad de poder generar más trabajo también. Entonces no tenés una regulación en cuanto a horario, no tenés una protección en cuanto a, en el caso de un accidente laboral en la vía pública. Ahora se da el fenómeno este que bien marcó Mariano, el tema de utilizan las bicicletas del gobierno en la ciudad para poder claro, llega al mercado a un punto tal del absurdo, digo, la utilización total del Estado por parte del mercado es, digo, una desregulación total, y la verdad que es muy grave y muy peligroso justamente que esté sucediendo esto, ¿no? Claramente se están rompiendo además todas las estructuras laborales, porque entiendo que tampoco tienen acceso a un sindicato quienes trabajan en estas condiciones. Tampoco tienen acceso a esto que hablamos, que no es menor, que es un seguro. O sea, vos cuando trabajas, entiendo que todos, o la mayoría, o quienes lo hacen por lo menos de manera legal, tienen un seguro que les permite cubrir en caso de que suceda algo. Y hablábamos también que como transportan cosas, si sucede algo con esas cosas, hablábamos de dinero, por ejemplo, es quien la transporta, quien tiene que hacerse cargo de reponerlo en caso de que suceda cualquier cosa. Sí, totalmente. Y en relación a esto que vos decías, Tami, de toda la peligrosidad y todo el vacío legal que hay de trasfondo, está la lucha de los trabajadores, ¿no? Vos nombrabas el tema de la ausencia de una organización, un gremio, un sindicato que pueda responder a esto. Bueno, una de las características fundamentales en el derecho del trabajo es el poder de los trabajadores de organizarse, de empezar a generar acciones colectivas como para poder intentar ponerse a la par del empleador a negociar determinadas cuestiones laborales, como ser jornada laboral, salario, todo lo que tiene que ver a una formalización dentro de un mercado de trabajo, ¿no? Que en este momento todavía no hay, porque tengamos en cuenta de que esto es un fenómeno reciente también, ¿no? Rappi y Glovo yo los empiezo a visualizar en una mayor cantidad, digamos, a principios de año, pero ya hace desde el 2015 que se empezaron a instalar acá. Y justamente la precarización, la falta de empleo, esto de la cantidad de gente que está viendo sin trabajo, genera que estos fenómenos vayan en creciente, ¿no? los politólogos lo podrán decir mejor, pero la realidad es que, por ejemplo, si hablamos de un Estado neoliberal o de un gobierno neoliberal con características, entiendo que tiene que ver mucho también con la individualización, y acá viene eso de no tener sindicato. Bueno, ¿qué pasa? Nos aislamos, sos vos con tu bicicleta, sos vos bancándote tu laburo. ¿Y qué otras características más neoliberales podemos ver en todo esto, por ejemplo? Más allá de lo que es esto de mantenernos aislados e individuales, no sé, esto de que le demos tanta entidad a empresas extranjeras, por ejemplo. Sí, totalmente. Y que, a ver, la idea de abrir los mercados justamente lo que produce es una flexibilización laboral en cuanto a la desregulación del trabajo, porque las empresas, inclusive también impositivamente, esas empresas al no tener una carga impositiva muy alta, lo que generan también es que puedan despedir y tomar personal cuando ellos lo precisen, ¿no? Entonces eso de ahí va a terminar afectando también, y es lo que busca en realidad este gobierno de Cambiemos. La idea de generar una idea de te despedimos y mañana vas a tener la posibilidad de conseguir otro trabajo. El punto acá y la cuestión es la calidad del trabajo que vos conseguís. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de aportes patronales, hablamos de salario, hablamos de derechos. Si falta todo eso, no hay calidad. Hay trabajo. Vos lo podés definir si es bueno o malo. En mi opinión, y el espacio de la Comisión de Democracia, consideramos que estamos retrocediendo muchísimo. En relación a lo que vos decís, y Nano, también me das pie a comentarte lo siguiente. Vos decís esto, la regulación laboral del presente, pero también tiene un daño hacia la desregulación del futuro, digo, porque como vos bien decías, tampoco hacen aportes patronales, pero tampoco hacen aportes previsionales para todo lo que es el sistema previsional argentino, que es la recaudación para las jubilaciones. Entonces ahí se empieza también a tener un problema. Que por otro lado también atacan a eso, ¿no? Justamente, a todo lo que es el sistema jubilatorio. Bueno, en diciembre del año pasado se presentó y se aprobó la reforma de la edad jubilatoria. Ahora ya no nos jubilamos a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres con 30 años de aportes, sino que se modificó eso, siendo que en el caso de hombres y mujeres es a partir de los 70 años. O sea, se dan cuenta la magnitud de lo que significa esto, ¿no? Con esa idea de una expectativa mundial sobre la calidad de vida que tenemos nosotros, nos obligan a trabajar más años. Entonces esa idea de que siempre tenemos que producir para poder vivir mejor, que viene empañada con la política neoliberal y lo que te vende este gobierno como la meritocracia. Estábamos hablando con la Comisión Democracia, que es una de las 3D de Buenos Aires, 3D, que es como la organización madre de Ciudad 3D y todo lo que sea 3D. Y ahora vamos a ir con una canción, un temita musical, a ver con qué vamos a deleitar. Vamos a escuchar a la banda mexicana Molotov. Ya quiero ser diputado del plano del frío del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al tercero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. Te meterán en el bolsillo de tu tax ilegal y te va a caíste el muro que te era muy mal. Porque taranto cubas con agua mineral, porque así creíamos todos los mexicanos. Hicimos trabajo pagado y honrado y tenemos un arma para cuidarnos, y el arma que usas es para robarnos. Lo que quieras quejarte, tu papá gobierno le pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendremos que tirar bomberos. Solo te van a dar a tole con el dedo y en la fila del departamento de quejas toparás con los malos secretarias pendejas de siguiente en la fila, y así se la pela ser el mundo sexenal, nunca te traspapela. So you think you're gonna hit me, but now you're gonna hit me back. So you think you're gonna hit me, but now you're gonna hit me back. So you think you're gonna hit me, but now you're gonna hit me back. So you think you're gonna hit me. Que en México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de novienza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Gay, puño en alto, esta es nuestra escuela. Walma Pulido, Tijuana en resistencia, gracias a la patria. Que viva Zapata, que viva Morozov, y que viva la palabra, que viva la vida, que viva todo su canto. Que si uno cae, si o no le espantamos, papi. Ciudad 3D, ya son las 9:48 de la noche en este sábado post primaveral. Qué lindo este clima, me encanta para andar en bici. Lástima. ¿Lástima qué? Lástima que no vengo con buenas noticias. Les voy a contar. Para, ¿les puedo contar mi historia? Nos vas a contar algo más, que además hoy nos enteramos que las bicis del gobierno de la ciudad se usan para utilizarlas para que los trabajadores ultramente precarizados de Rappi o de Globo las utilicen. ¿Y ahora nos vas a agregar algo más? Sí, es que yo también las uso, no trabajo en esas agencias, pero las uso bastante seguido. Como bien público las usas. Obviamente, porque como decía Mariano, es algo que también pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué sucede? Bueno, probé muchas cosas, pasaron muchas cosas sobre esas bicicletas, hay en mejor estado, en peor estado, la realidad es que es de uso cotidiano y las usa mucha gente. Pero el otro día estaba yendo ahí por Carlos Calvo, estaba por cruzar 9 de julio, cuando me veo obligada a frenar. Y cuando freno, se sube todo el manubrio, se me desarma la bicicleta y sale volando mi mochila. Me tuve que tirar en medio de Carlos Calvo, un drama tremendo, pero terminé con el corazón acelerado porque dije, acá me pisan, o sea, estaba por morir. Literalmente en el medio de un cruce de una avenida tan importante se me desarmó. Después en todo el trayecto, hasta que encontré un lugar para dejarla, porque vieron que no la puedes dejar en cualquier lado, tiene que ser en las estaciones. También, cuando frenaba, evidentemente había un problema con los frenos donde el manubrio se subía. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tan seguros estamos sobre las ecobicis, que es un bien público, es un servicio público? ¿Es también una cuestión estética, meramente? No, yo creo que también hay una carencia del mantenimiento, ¿no?, de las bicis. Por eso también el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere impulsar la privatización de el uso de las ecobicis, así que un tema que ellos lo vendieron como, o lo anunciaron, vender igual venden muchas cosas, pero lo anunciaron con bombos y platillos el tener el sistema de ecobicis y ahora lo quieren pasar a un sistema privado. Habrá que ver en el futuro si esto continuará así o no, pero seguramente uno de los argumentos por el cual van a establecer y van a priorizar que se pase a fondos privados va a ser que no podían soportar el mantenimiento de las bicis. Pero antes de que eso suceda, se tienen que hacer cargo del mantenimiento de las bicis, porque si no, a vos te hubiera pasado un grave accidente, como decís, en el medio de una avenida. El problema es que yo me encuentro recién tal vez con derecho a poder reclamar en el momento en el que me sucede algo grave. Eso también es un problema, porque evidentemente en el canal de comunicación que uno tiene con ellos, que es por medio de la aplicación, que no funciona, la mayoría de las veces no funciona, por eso yo no pude hacer el reclamo inmediatamente después de que esto me haya sucedido. Vos decís, bueno, me comunico, pero estoy también muy cortada en cuanto a que esto realmente llegue, y ni hablar de la brecha que hay entre lo que yo digo, ellos me responden, y lo que sucede en los hechos concretos. Entonces recomiendo, si se puede, usar casco, principalmente por una cuestión de seguridad en general, pero también porque estamos frente a una condición de peligro. No es seguro andar en ecobici. Les tiro al titular la noticia. Y también hay un tema con las bicisendas. Hay un tema con las bicisendas. Son muy útiles porque hay como mucha falta de respeto para con los ciclistas, lo digo por experiencia propia, tanto de los motoqueros como de los automovilistas, y ni hablar de los peatones, tengo que incluir a esos actores políticos también, pero hay como algunas que son raras, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el sur de la ciudad y lo único que se ve es la bicisenda vacía. No la utiliza nadie y la hicieron en lugares que no son para nada estratégicos. La han hecho alejada de los colegios, alejada de los clubes, cosa que los pibes y las pibas, que son los que más utilizan ese servicio, no lo pueden hacer. Y tienen que ir corriendo peligro, van sin casco, los autos, que ya sabemos cómo se manejan en la ciudad de Buenos Aires, que todos los días es un caos, y los hacen en lugares donde vos decís, ¿en serio, Horacio? Hay como una cuadra habías dicho, ¿no? Una cosa. Habían hecho una ecobici en solamente dos cuadras. Claro. Sí, sí, sí, evidentemente, a ver, para mí es un buen servicio en general como idea. El tema es que después en los hechos concretos nos faltan un montón de cosas. Para mí, tiro propuesta para que lo pensemos cuando seamos gobierno de la ciudad. qué ilusión, ¿no? Hagamos que se haya que sacar registro para andar en bici, por ejemplo. Tal cual. O una concientización también como peatones. Está bien, tener un registro para ser peatón es como un montón, ¿no? Es como ya, bueno, demasiada burocracia de por medio. Pero y ver de qué manera podemos también empezar a tomar más conciencia, que se entreguen cascos también. Sí, más que la licencia es la prevención y educación, porque es medio complicado entregar una licencia de bici. No sé cómo será en sistema nórdico, que tiene un mayor porcentaje de transporte por vía de bicis que de autos, digo, el volumen de personas que transitan la ciudad en Dinamarca o Holanda. Son los dos casos más paradigmáticos. Es mayor el de la gente que anda en bici que en los que andan en auto. Y no sé cómo será, pero lo que sí habría que multar o incentivar el uso de casco, porque sí, es un riesgo. Lo que pasa es que, por ejemplo, las bicis no tienen patente. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar a las personas que van arriba de esa bici por si pasa X cosa? Tanto por si le pasa algo a esa misma persona como si ocasiona algún accidente. En ese sentido sí tenemos que contemplar los derechos de todos y todas los que transitamos por las calles. Y yo a lo que voy con la licencia es que para mí es cierto que tal vez un curso de manejo de bici es como también un montón, pero puede ser que para obtener ese registro, más allá de saber andar, tenés que hacer un curso de educación vial como lo hacen las personas que quieren acceder al resto de las licencias. No sé, yo la tiré como propuesta de política pública. De política verde. Política verde, sí. Sí. Me gusta. Bueno, pero vos no querías el registro. No, me gusta que se fomente el uso de la bici, porque también el uso urbano de autos, sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene bastantes problemas. Demasiado. Lo que sí sucede es que, como decía Flor, hay yo estaría más en la sospecha de cuál fue el proyecto o cómo fue el trazado de las ecovías, porque es verdad que hay muchas calles en las cuales hace muchísimas limitaciones. Si uno pasa en la zona norte por Palermo, Villa Crespo, ensancharon las veredas y agregaron bicisendas, por lo que hay en calles de esa zona que pasa un solo auto, ni siquiera hay lugar para estacionar. Sí, bueno, yo estoy en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y a mí lo que me pasa es un poco lo que mencionaba Flor, ¿no? Tengo una bicisenda que va a 3 cuadras y de repente se corta. Entonces uno como que viene con la característica de estar acostumbrado a ir por la bicisenda, o trata de acostumbrarse a ir por la bicisenda, y cuando llega al límite de la bicisenda no sabe para dónde ir, ¿no? O para qué lado va la calle, se pierde, ¿viste? Hay una deficiencia en el trazado en sí de lo que viene a hacer la bicisenda en la ciudad. OJ, además, que en el centro, en la calle Juan Domingo Perón, la bicisenda es una línea blanca. Sí, tal cual. Es una línea blanca que es súper acotada. Y además es como que te mandan, ¿vieron? La parte del pavimento, que está la parte power donde van los autos, y como sí, algo que baja. La canaleta. Es la canaleta. Que viene a ser como una banquina muy precaria. Esa es la bicisenda. La bicisenda en sí, muchas calles es la canaleta. Y la parte donde hay, por ejemplo, pozos. Y estamos hablando de más de 20 cuadras, ¿eh? Porque esto arranca en Perón o Sarmiento a la altura del 1100, y yo he ido en la bici hasta el 2000 y pico, y hasta el 3000, y seguía en la misma. Sí, sí, vas por va, o no sea, modifica nada. Porque también otra de las cosas que mencionábamos fuera de aire es, también muchas son doble carril, y al ser doble carril hay un carril que es la canaleta, el cordón, la de Marcelo T. Alvear es igual. Bueno. Sí, sí, bueno, igual a mí lo que me gusta del doble carril es que por ahí lo que te ahorra es que muchas veces, ¿qué pasaba antes culturalmente o en nuestros hábitos? Se iban contramano, entonces las bicicletas optaban por ir en contramano en esa calle. Sí, y esto, y vuelvo nuevamente al tema que con el que habíamos arrancado el debate en relación al mercado laboral, esto magnifiquémoslo en el punto de una persona que tiene que hacer una determinada entrega, que utiliza una bicicleta en la cual la modalidad de trabajo viene a ser tracción a sangre, porque está poniendo su propio cuerpo a disposición para poder utilizar un vehículo sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de regulación, y las calles en la ciudad de Buenos Aires en el estado en que se encuentran, ¿no? Más allá de que te decoran todo y te venden la bicisenda como un gran avance, que no lo desconozco, me parece que falta avanzar en la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con las calles que las arreglan todo el tiempo? Voy a dejar esa pregunta para el próximo programa. Quiero que reflexionen toda la semana y nos propongan una respuesta concreta de qué es lo que pasa que hay que arreglar tantas veces una misma vereda. Sí, lo vamos a seguir preguntándonos durante todo lo que queda del año del gobierno en Ciudad 3D y del gobierno, que espero que el próximo año cambie. Pero ya los dejamos con Ríos de Tinta, un nuevo programa que nos hermana ahora de 22 a 23. Así que pueden seguir escuchando FM La Patria con Ríos de Tinta, la mejor por el primer programa, ¿no? Obviamente, y aquí se despide Ciudad 3D, este programa que hacemos absolutamente todos los sábados, que es parte de la organización Buenos Aires 3D, y les deseamos un gran sábado y muy buenas noches. Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de La Paternal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada.